Es momento de conocer a nuestra invitada. Bueno, y nosotros seguimos aquí en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y vamos a decirle bienvenida a Erika Ruales del grupo Volvamos a Encontrarnos. Está aquí para compartirnos sobre un concierto que lo han denominado pues Compositoras Ecuatorianas, evento que se va a desarrollar el sábado 12 de marzo a las 6 de la tarde en el auditorio de la Cámara de Comercio. Y de adelantarles que las entradas ya están disponibles. Apoyemos a nuestros artistas. Bienvenida, Erika. Muy buenos días. Muchas gracias, Laura, por el espacio, por esta invitación. Siempre es un gusto poder estar aquí. Bueno, ya sabíamos, y para recordarles a ustedes que este grupo Volvamos a Encontrarnos se llama así porque fue en la época de pandemia y había esa necesidad de unirse, de juntarse, de volverse a encontrar, y yo creo que nos vamos a seguir encontrando durante esta época, que hay que seguirse cuidando porque la pandemia no ha terminado. Sin embargo, ya tenemos opción de ir a los diferentes teatros, a los diferentes espacios. Nos habíamos quejado muchísimo que seguimos encerrados, que no podemos salir. Aquí está la oportunidad de poderla disfrutar junto a los músicos, a las músicas. Y decíamos que se llama Compositoras Ecuatorianas. Cuando escuchamos este título, Erika, pensamos en que hace algunas décadas atrás habían mujeres compositoras, pero que no se visibilizó su trabajo, porque lo pasaron al caballero para que lo pueda publicar, para que lo pueda dar a conocer, o simplemente por el hecho de ser mujer no tenía tanta trascendencia. Justamente es uno de los puntos en que nos topamos al momento de que nosotros empezamos este proyecto de hacer música, y muchas de las obras que nosotros interpretábamos pertenecían a compositores hombres. Y claro, aprovechando este mes de la mujer, que justamente sirve para reivindicalizar el aporte que ha tenido la mujer en todos los ámbitos, y especialmente en el de la música, grandes compositoras, que uno empieza a buscar las partituras y uno dice, wow, o sea, es una música bellísima, muy sentimental, ¿por qué no darla a conocer con el mismo valor y con el mismo ahínco? Archivos de mujeres. Sí, encontramos justamente, bueno, tenemos casi tres generaciones. Por ejemplo, la maestra Inés Gijón, que fue más o menos desde 1909 hasta 1995 que ella estuvo, tiene unas lindas composiciones. Ella fue una compositora más académica, pero justamente su interés fue no dejar de lado la música ecuatoriana. Entonces tiene danzas, tiene yumbos que se va a interpretar, tiene pasillos muy lindos. ¿Dónde los encontraron? Bueno, en obras, en libros que ella había publicado, las publicaciones que se hacían antes también, pero que hay muy pocas, o sea, muy pocas ediciones de estos mismos libros. Entonces fue ahí en las bibliotecas, creo que de todos los chicos que conformamos este grupo, se fueron buscando estas partituras. ¿Está Inés Gijón? ¿Quién más? La maestra Blanca Layana. Ella es una maestra que está ya, que ella está viva, ella vive en Guayaquil, es una gran exponente de la música, también muy importante en la parte académica, porque estuvo en el Conservatorio Antonio Nemaña de Guayaquil, tiene una alta trayectoria. Entonces, ella, en cambio, ella nos donó, muchas gracias a la maestra Blanca, que ella nos donó unos libros, unas composiciones que ella tiene de piezas musicales, y las vamos también a interpretar. ¿Quién más está? Y bueno, de la generación un poco más actual, Ale Robalino. Ella es una pianista quiteña, joven, que igual fusiona mucho de lo que es la música ecuatoriana con unos con géneros contemporáneos. Muchos sonidos muy igual, muy dulces y todo. Entonces, fue muy lindo poder reunir estas tres generaciones y ver que tienen una similitud de la importancia de la música ecuatoriana. Pero yo he visto también que ustedes interpretan canciones quizá de la época de Inés o un poco antes, de Benigna Dávalos. Benigna Dávalos. Justamente sí. También tenemos una de las obras que aunque para muchos pasa desapercibida, la compositora es muy popular, que es El Ángel de Luz. Entonces, así es, Ángel de Luz. Bueno, yo quiero recordarles a ustedes, permítame, Erika, hacer un paréntesis, que en alguna ocasión, pues, bueno, yo venía desarrollando el programa de música ecuatoriana, que siempre digo, no es fácil trabajar con la música ecuatoriana, es sumamente complicado, porque hay ocasiones en las que tú no encuentras los archivos para saber quiénes están en la guitarra, quiénes están en el violín o cuántos instrumentos más. Pero alguna vez me decía un señor, señorita, por favor, ¿puede ponerme la canción de Evly Chávez? Entonces yo decía Evly Chávez, y yo buscaba por todos los archivos que tenía Evly Chávez, y no. Muchas de las veces se encuentra la canción, pero con quién canta. no quién hizo la letra ni quién hizo la música en algunas ocasiones, o hay artistas que las han musicalizado. Pero bueno, ahí les dejo. Evely Chávez también es otra compositora ecuatoriana, quizá de la época de Benigna Dávalos, que la han popularizado ciertos artistas, pero que se la desconoce. Bueno, y trabajar, Erika, para tres generaciones distintas, como se dice, ¿qué han encontrado de similitudes ustedes en las canciones? Bueno, entre las tres, mucha fuerza. Y también entre fuerza y dulzura. Es una combinación increíble que se sigue manteniendo esto de buscar también los ritmos nacionales. Mantener, por ejemplo, el ritmo de un albazo, de un pasillo, de un yarabí. Entonces, mantienen la misma. Los tres buscan justamente realzar eso, la importancia que tiene la música nacional, pero cada uno con, obviamente, su propio estilo. Con su propio estilo. ¿Quiénes integran Volvamos a Encontrarnos? Bueno, para este concierto lo integramos 11 músicos, los que estamos 9 pianistas, un cantante y una violinista. Entonces, y también tenemos como participación un grupo de ballet, de un estudio de ballet que se llama Danza Alegro, que nos van a ayudar con unas coreografías muy lindas. Bueno, también. Y ahora cuéntenos, 9 pianos, ¿no? 9 pianistas. 9 sí. Pianistas, ahí significa, bueno, ¿y qué sonoridad vamos a conseguir? Bueno, tenemos, como habíamos visto, la música que es más tradicional, justamente de la maestra Inés Gijón, una sonoridad muy fuerte. La maestra Blanca Layana tiene una combinación entre más lo académico y también lo nacional. Y Ale Robalino, que como lo habíamos comentado, esta sonoridad de música nacional, pero con un toque muy contemporáneo. Que lo van a poder apreciar, como digo, no solo musicalmente, sino visualmente. ¿Entran otros géneros dentro de las composiciones de Ale Robalino? Bueno, ella tiene más géneros, bueno, le puedo decir contemporáneo, porque ella estudió justamente en la UDLA, entonces en la UDLA se da un poco más de música, por ejemplo, jazz, blues, entonces ella va fusionando estas armonías. Bueno, estas armonías, les recordamos, las pueden escuchar cuándo y dónde. Bueno, el concierto está para el día sábado 12 de marzo a las 6 de la tarde en el auditorio de las Cámaras de Comercio. ¿Cómo pueden adquirir los pases las personas que están interesadas? Ya, pueden ingresar a las redes sociales ahora como Volvamos a Encontrarnos, buscándonos en como Volvamos a Encontrarnos, o también al correo. Pueden escribirnos a nuestro correo, que es volvamosaencontrarnos@gmail.com. ¿Cómo les ha ido hasta ahora después de haberse encontrado ustedes como músicos? Una experiencia increíble, realmente, como este proyecto inició el anterior año. Ya va a ser un año desde lo que surgió la idea. Y bueno, en octubre fue nuestro primer concierto, por decirlo así, que fue virtual. Y hasta ahora ha sido un camino de aprendizaje y de darnos cuenta cuánta importancia es seguir creando estos espacios. Justamente para nosotros, porque para nosotros fue un conocimiento de obras. Esto mismo de ponernos a buscar las obras e interpretarlas. Y decir, o sea, queremos interpretar tantas obras, pero tenemos que ponerle un límite. Entonces, la investigación, sí. Parte importante de ustedes, los músicos. Yo quiero decirles a nuestros amigos que a veces escuchamos que a los jóvenes no les gusta la música ecuatoriana. Pues yo digo todo lo contrario. Los jóvenes siempre están interesados en buscar, en investigar, a reinterpretar esos temas musicales, quizá dándoles un nuevo estilo, un nuevo aire. Así que, Erika, vamos a escuchar un tema musical de ustedes, por lo menos un fragmento, vamos a ver qué pasa, y luego nos cuentas qué tema era, ¿ya? Vamos, Dieguito, a ver si es que nosotros podemos escuchar. Es lunes y queremos empezar así con mucha magia, con mucha alegría, como caracteriza a los ecuatorianos y ecuatorianas. Ya estamos de regreso, queríamos ahí darles, miren, un abre boca, como se dice, extra micrófono. Nosotros decíamos, cuando escuchamos este piano, tiene mucha relación con la época nacionalista. Erika tiene la respuesta. Sí, parte de, es una danza, justamente se llama Danza Ecuatoriana, de la maestra Inés Gijón, es un San Juan. Es un San Juanito. Ajá. Bueno, ahí, esto será parte también del... del evento. Esta será parte del evento, que igual tuvimos una compañera que viene desde Cuenca que quiso participar en el proyecto, entonces eso también queremos expandir y esperamos a futuro poder ir a otras ciudades con esta historia. ¿Cómo ustedes se reúnen para poder hacer la práctica? Bueno, tenemos en el ensayo en la casa del maestro Luis Verdugo, que siempre nos abre las puertas para los ensayos. Sí, el piano. Sí, el constructor de pianos. Entonces, en estos espacios, ahí nos reunimos para escucharnos y... Claro, bueno. Vamos con la invitación entonces, Erika, para que invite al público, para que se den cita y en este marco de la época de la mujer puedan ir y escuchar a las compositoras ecuatorianas. Sí, invitados todos justamente a este concierto, que es muy especial para nosotras también, poder visualizar la importancia y la creatividad y el talento que tienen las mujeres compositoras ecuatorianas y aprovechar un tiempo en familia de aprendizaje también y apoyo a la cultura. Bueno, mis estimados amigos, gracias Erika, a usted, le deseamos mucho éxito, que sigan disfrutando y ya saben, ahí vayan 11 músicos que estarán en escena en la Cámara de Comercio apoyando a las jóvenes talentos quienes han recogido, como ustedes ven, tres generaciones distintas para presentarles a ustedes con varios pianos y además con un violín. Bueno, ya me estoy emocionando. Muchísimas gracias a usted. Muchísimas gracias.